Muchas gracias, Ismael. Aquí de depresión ninguna, ¿eh? Que comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Minutos, 4 y 5 en Canarias. Esta canción es comenzando la década de los 80, 1980, directamente desde la moto. Joseph, Jackie, Tito, German y Marlon, y por supuesto, Michael Jackson. Son los Jacksons, y este uno de sus temazos, Can You Feel It, con el que comenzamos tu show vespertino favorito. Llega el momento de pintar una sonrisa de oreja a oreja. Buenas tardes, amigos. Y Víctor Álvarez y Leo Garriga, y Ismael Arranz, que nos va a poner al día en la hora en punto. Una combinación perfecta para lo que queda del miércoles. Sí, vamos a disfrutarlo y muchísimo, porque tenemos además un montón de buena música y, por supuesto, vuestra participación. Os voy a dar el teléfono de contacto, nuestro WhatsApp, ¿vale? 606-712-658. 606-712-658. Bien, hoy queremos contar con vosotros para que nos contéis, dadas las fechas en las que estamos prácticamente terminando el mes de enero, queremos que nos contéis cuál ha sido vuestro truco para ahorrar. Left a good job in the city, Pensando que ya casi es final de mes y en lo caprichoso que es enero. Fíjate, el año pasado danas y agua cascoporro y este con los meteorólogos aburridos. Eso sí, con un frío del copón. Y nos metemos las manos en el bolsillo para guardarnos del frío y solo encontramos pelusas y facturas. Y eso sí nos deja helados. Y esperamos el 1 de febrero como el alma en pena, como agua de mayo, como lagarto al sol, como el mico espera su mica. Con el precio de la luz y el gas por las nubes. Hoy, y para entrar en calor, queremos que nos cuentes cuál es tu truco para que la cuesta de enero no se convierta en el ascenso al Everest. ¿Escondes las tarjetas de crédito? ¿Divides los panes y los peces? ¿Sales menos y lees más? Cuéntanoslo, 606-712-658. A ver qué tenemos hoy para... ¡Uy, qué bien! Hoy tenemos un pack con los amigos de Smartbox que se llama Escapada en Familia. Un premio estupendo para mandaros, que tenemos ya listo, empaquetadito, a alguno de vosotros. Sobre todo para daros las gracias por dejarnos estar ahí, en vuestra zona de confort. Tenemos muchas cosas por delante, mucha música y mucho contenido. Hoy lo vamos a pasar en grande. ¡Te espero! Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. Oh, baby. Yeah.

Enrique García. Ponértela aquí en el show de la tarde. Se llama Everywhere. En directo desde el estudio 5 de Kiss FM y para todo el país, tu show favorito, en el que te acompañamos en la vuelta a casa, en el que te ponemos feliz, en el que te ponemos en órbita. Las tardes más frescas y divertidas aquí en Kiss y sobre todo con vuestra ayuda, porque nos divertimos mucho con vosotros, ¿eh? Hoy queremos que nos cuentes cuál es tu truco secreto, digo yo, para la cuesta de enero. Alfons desde Figueras. Hola, soy Alfons de Figueras. Ahorrar. ¿Qué palabra es esa? ¿Está en el diccionario de la Real Academia Española? Pues sí. No sé, por favor, haced una pequeña introducción y explicadme a ver qué significa esta palabra, porque de verdad que hace tiempo que no... que ni la había escuchado. Hola, soy Estrella de Madrid. Hola. Y bueno, pues uso alguna táctica para poder llegar a fin de mes. A por ver. Ejemplo, por mi profesión hay una gasolinera que me quita 5 céntimos el litro y eso se nota en casa al llenar dos depósitos. Aunque mi novio es un poco tacaño y en vez de poder comprar una buena cerveza, me obliga a comprar cerveza de marca blanca. Con eso yo creo que me ahorro también, ¿no? Muy buenas, señores. Paco Méndez de Moguer, Huelva. Hola. Ahorrar. La cosa está más apretada que los tornillos de un submarino. Pues no consigo ahorrar ni aunque no coma. Es imposible, y menos siendo autónomo como soy. Ay, ay. Así que nos están friendo a impuestos, la luz sube, todo sube, y si tú subes el café 10 céntimos, te echan la bronca y no vienen. Así que está la cosa un poquito apretada, pero bueno, somos felices, tenemos salud y viva la madre que nos parió a todo el mundo. Así que lo dicho, si ustedes conseguís ahorrar algo, decirme cómo lo hacéis. Hola, buenas, yo soy Fran y soy de Cádiz, aunque vivo en Granada. Y pues mira, yo ya soy un ninja, un gato ninja, que ando por la casa a oscuras todo el rato, y entonces a eso hay ahorro luz. ¡Contratado! Y aunque me esté dando golpes por toda la casa, no pasa nada, porque como ahorro en calefacción con 40 capas de acolchado, y también ahorro en alimentación y en lo demás, porque me aplico la dieta del cucurucho. Venga, saludos. Venga, saludos. 601-712-658. Es nuestro número de WhatsApp. Gracias, gracias orquesta por el final. Gracias. Bueno, déjame que te ponga ahora una canción del creador de éxitos como Just Can't Get Enough, que puso en el mapa a Depeche Mode. Un tipo con inquietudes que decidió crear sus propios proyectos, Yasu y Erasure. De su décimo disco, déjame que te ponga esta canción del 88 que se llama A Little Respect. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you that you give me no soul. I hear you calling, oh baby, please give a little respect to me. And if I should falter, you were a thief, you stole my heart, and I

viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. En la vuelta a casa. Play Kiss con Ricky García. Con Ricky García. Con Ricky García. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you're already paid. It's the good advice that you just did. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, the people listened to this night. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride on your already paid. When you're already late, a no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too. I really do think it's like rain. Nominaciones en los premios Grammy en el 97 de su álbum Jagged Little Pill, la canción del 96, estupenda, ya la conoces, se llama Ironic. Alanis Morissette. 606-712-658, te estoy esperando para que me cuentes cuáles son tus trucos para la cuesta de enero. Esto es Kiss.